Erwin Gabriel Gómez Vlázquez, ¿cómo sería? Bueno, nosotros en este momento nos encontramos en paro por el simple motivo de que estamos pidiendo cosas básicas, lo que es tema interno de la empresa. Estamos pidiendo barredor para la máquina, una persona que limpie los baños, que mantenga toda la higiene, lo que es personal. Pidiendo que pasen máquinas para mejorar el terreno de la misma línea. Y como le digo, son puras cosas básicas que deberán, lo mínimo que deberán emplear cualquier línea. Tiene fecha tope hasta que se llegue a un buen acuerdo. Si es que no hay acuerdo, seguimos con el paro. Aproximadamente 2 meses atrás llegamos a una reunión en la cual habíamos llegado a acuerdo, pero hasta el momento no han cumplido con nada. Apenas terminen de juntar todo lo que es conductor y dueño, entre todos vamos a ir a conversar con el representante legal de la línea. En la mañana, por consideración, salimos a trabajar hasta aproximadamente las 9 de la mañana, por tema de la gente que tiene que, por el trabajo, todo obviamente. Y después de eso los paralizamos todos. Si llegáramos a un buen acuerdo, obviamente saldríamos a trabajar, yo creo que la mayoría o la mitad durante la tarde. Y de ahí ya de mañana se normaliza nada.